que se llevan todo el rato mal la puerta. Ya. Ya, queridos compas, ya, queridas compañeras y compañeros, a esta hora ya estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, queridos compas, durante esta semana, que sería ya la segunda de lo que es el mes de noviembre. Oye, ya, bo, pero no sean así, bo. Ya, no sean así, bo, ¿para qué nos tratan mal? Ya, se nos corrió esta cuestión. Pues ahora sí, ahí sí la arreglamos, ¿no? Ahí sí, pues, compas, ya, así que la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora 40, más o menos, aproximada. Así que el día de hoy tenemos hartos audios. Vamos a estar conmemorando los 35 años del asesinato de Araceli Romo y Pablo Vergara. Historia, obviamente, llena de sangre de los guerreros del pueblo, compas. Junto con eso también vamos a tener las palabras finales en el juicio de Mónica Caballero y Francisco Solar, compañeros presos políticos anarquistas, ya en estos minutos encarcelados en las cárceles del capital, y a través de ellos obviamente exigimos lo que es la liberación total de los prisioneros subversivos anarquistas de la revuelta mapuche, de todo lo que significa una guerra social imperante que ya se inició hace muchísimo tiempo. Así que eso, compas, el día de hoy esperamos poder entretenerles, poder informarles y junto con eso también entregarles la mejor música que puedan encontrar. El marroquino del programa, ¿no? Marroquino se llama, parece, ¿no? Como la guinda de la torta. El marroquino parece que se llaman esas cositas, ¿no? No se llaman, porque no se llaman guinda. Si no me equivoco, ¿no? Ya, pues, compas, entonces vamos a ir en forma inmediata porque tenemos hartas cositas y esperando obviamente poder darlas todas. Si no alcanzamos, igual las damos después, ¿no? Pues empezamos con la buena música, oye. La tremenda bandota que es Escalón 21, Escalón 21, Ska Core Metal, ya directamente desde Guadalajara, Jalisco, México, compas. ¿Dónde viene el mejor Ska Core? Yo diría que de México, como que sacáis una piedra. Es como en España, como que sacáis una piedra y salen 48 bandas punk, ¿ya? En México sacáis una piedra y salen 55 bandas ska core, ¿ya? Buen ska core de México, pues, compas. Así que Escalón 21 del disco 13, en número romano, escuchamos el tema País del Terror, porque los países son del terror. Y este país también, pues no se queda atrás. Así que, compas, vamos a ir en forma inmediata a saludar a cada una de las radio cómplices de la Contra Babilón, porque me imagino que usted vecino, está escuchándonos a través de esa radio cómplice. Queridos compas, nacemos a través de Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, se llama Radio Nehuen. RadioNehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar a través de Google Play. Radio Nehuen, ya, así que nos pueden escuchar los miércoles desde las 22 horas. También miércoles en directo a 22 horas, Radio Curruf. La señal del viento se llama Curruf en el World Map, RadioCurruf.org. En la quinta región, a través de los compañeros y compañeras de Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 FM para todos los vecinos porteños en Valparaíso, sábado 23 horas y miércoles 23 horas. RadioPlaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, directamente desde Madrid, España. Domingo desde las 6 de la mañana en horario mañanero, a través del Asalto Mata. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radio jgm.uchile.cl, miércoles en directo 22 horas. En realidad, entre nosotros, no sé si estamos sonando en la JGM, pero igual la saludamos. Hoy era la Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, ahí en Argentina, comunitaria, alternativa y popular. Viernes desde las 7 de la tarde, sábados y domingos. También sábado desde las 14 horas y domingo desde las 20 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Oye, las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina. La radio web artesanal de orugas y mariposas, casandras.org. Sábado desde las 15 horas, sonando ahí, güey. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y sonando también los domingos desde las 17 horas de Argentina, sonando ahí en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, la Radio La Conquista del Pan.blogspot.com, todos los días viernes desde las 23 horas sonando en La Conquista. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles 22 horas, a través de radioucan.cl. Radio Libre de Granada, España, ustedes saben cuál es la Radio Almaina, pues. 88.5 FM, radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. Y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche desde Google Play, pues, en directo 22 horas miércoles y también viernes desde las 21 horas sonando en la Lafkenche. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, 24 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, también sonando a través del FM 100.5 y a través de labulla.org, todos los días lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando en La Bulla. Radio La Malva, radiomalva.org y 104.9 FM en el Ateneo Libertari de Cabanyal, ahí en Barranca 52, en Valencia, todos los días lunes desde la medianoche. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista, ácrata, autónoma, antiespecista. Miércoles en directo 22 horas, lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 FM, en la Quinta Región y rcpa.cl a través de la señal virtual que tienen la Radio Comunitaria Población Aconcagua todos los días jueves desde las 21 horas. Hoy en Radio Galáctica FM, también ahí en la Quinta Región, pues desde San Antonio, 107.9 FM, radiogalactica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, ahí en el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar, todos los días viernes desde las 22 horas. Radio FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa, popular, comunitaria, zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo, 22 horas, 23 horas en Argentina, sonando ahora. Radio Comunitaria Sudaca FM, radiosudaca.org, desde Trelew, Argentina, 105.3 FM, sábado desde las 21 horas, sonando a través de la Sudaca. Ay, ahí están todas las radios cómplices de la contra, vos compas. No nos cansamos de repetir y agradecerles a cada una de ellas por estar participando y estar ahí sonando. Ahí en esos parlantes de las radios comunitarias, las radios libres, medios alternativos para que usted vecina o usted vecino pueda participar de ellos y pueda difundirlos y pueda escucharlos, ya que es importantísimo poder hacerlo. Vamos con dos temas dedicados al pueblo palestino. Esto es Vitamina A. De hecho, son dos bandas que son antiguas. No sé si ahora los compitas de ahora, no sé si ubiquen estas bandas, pero no sé si usted vecino, que es más antiguo como uno, obviamente como uno que está más viejito, ubique estas bandas. Pues esto es Vitamina A, directamente desde Argentina, del disco NHNDP. Vamos a escuchar Resiste Palestina. Y luego vamos a escuchar una banda que ya no está sonando desde España, que es Acto Vandálico, con Acto Vandálico y Escándalo Público. ¡Ey, usted queda detenido! ¿Se acuerda de ese tema, no? Acto Vandálico con Piedra contra Tanques, dedicado con mucho cariño al pueblo, nación palestina. We'll be right back.

yo y un compañero no somos responsables de los delitos que se ocurren. Nada más. Y la lucha va a continuar. La lucha en mi pueblo va a continuar. Queridos compas, ahí teníamos un breve extracto sobre un audio que rescatamos a través y gracias a los compañeros y compañeras de Radio Curruf, que eran las palabras de Ernesto Yaitul Pessoa ante la lectura del veredicto que se hizo hace un par de días atrás en Los Ángeles. 15 años solicita el Ministerio Público para Ernesto, junto con eso también obviamente los presos políticos mapuche. La lucha de mi pueblo va a continuar, eso es lo que decía Ernesto, así que desde acá obviamente abrazamos a los presos, exigimos la libertad de ellos también. Esto es Austral, del disco Patagonia, esto es Nehueni, luego Upac, un pueblo adquiriendo conciencia, sacado del disco, el primer disco de Melodías Conscientes. Esto es Ma Richi Hueu. Sex fun. humildes pobres que vivimos siempre acá con los animalitos. Si ellos vienen a explotar, contaminar la tierra, todo, contaminado el pasto, el agua. En el puesto no tenemos agua, tenemos dos pozos que están secos, donde ellos están explotando ahí. No tenemos agua. Esa sería mi palabra. Seguimos en orquesta, un paco con balines y gases lacrimógenos. Terrorismo de Estado recordando al viejo dictador. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, vamos a ir a escuchar a dos tremendas bandotas de aquellas. Primero que todo, Escapa Rápid. ¿Ya quién no conoce Escapa Rápid, po? Ya Escapa Rápid, lo último, que es el tema llamado Somos, en la cual aparece también Anita Tijoux, ¿ya? Es una canción que habla por sí sola en cada frase, Somos. Es un canto de reafirmación y amor revolucionario de lo que pensamos y denunciamos. Ahí queda eso, y nada más, y nada menos, con una extrema y gran colaboración de lujo de la talla de nuestra compañera Ana Tijoux. Esas son las palabras de Escapa Rápid. Banda valenciana sonando desde el año 1993. El disco primero, ¿se acuerdan? Yo lo tuve en cassette, el de 1995, Escapa Rápid se llamaba, luego Que Empiece Ya, lo tuve en DVD pirateado, o sea, en CD. 1996, El Cuento de Nunca Acabar, también CD, 1999. Así, STEM, del año 2003, y un recopilatorio llamado Rivolta, del año 2008, una banda que está dentro de lo que es el movimiento Sharp, ya skinhead en contra de los perjuicios o prejuicios raciales, perdón, ahí sí. Escapa Rápid, pues, compas, vamos a ir a escuchar entonces el tema Somos, en la cual aparece también la gran Anita Tijoux. Luego vamos a escuchar a otra tremenda bandota de aquellas, que es Los Tres Puntos, sonando del año 1995. Sacaron un EP que es lo nuevo, llamado El Sistema. Banda superviviente del ska punk de los años 90, marcado por el rock alternativo de los 80, Los Tres Puntos es el entusiasmo del ska y la furia del punk rock, con un cóctel explosivo, ritmo frenético e implacable, realizado con una virtuosa sección de metales, donde los textos, cantados en francés y en español, esbozan la vida cotidiana de nuestros tiempos oscuros y torturados. El nuevo EP llamado El Sistema no se desvía de este sonido típico de la banda, obviamente, haciendo que la firma de Los Puntos sea reconocible entre mil. Grabado en los estudios Garage ahí en París, es un regreso al estudio tan querido por el grupo. ¿Se acuerdan de los discos el álbum CO y Ten Years Farm? ¿Ya? Eficiente y sin embargo agudo, El Sistema, que es este nuevo EP, es un reflejo de dónde está el grupo, prefiriendo la calidad antes que la cantidad. Sin relleno, solo lo esencial y el significado. Vamos a ir a escuchar entonces lo nuevo de Escapa Rápid. Esto es Somos, en la cual aparece Anita Tijoux y luego Los Tres Puntos, con el tema El Sistema, sonando buen ska a esta hora. Somos las brujas que no pudisteis quemar, somos la mosca que molesta al volar, el tumor maligno que no vais a extirpar, la garra que acecha en la oscuridad. Somos el óxido de vuestra armadura, la auténtica moneda frente al capital, la resistencia de quien nos tortura, la herida eterna que va a cicatrizar. Pero yo para ti, yo para ti, soy palabras de amor, palabras de amor, seré para ti, seré para ti, música en tu canto. Para ti, siempre para ti, sonrisa en tu llanto. ayuda a luchar. Eres el motor que me lleva a pensar, que me hace soñar y jamás olvidar lo que somos. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales Contra Babilón. Soy Gustavo Burgos, abogado, director de la revista electrónica El Porteño, y en tal calidad he seguido de cerca el proceso persecutorio en contra del ingeniero Nicolás Piña, quien hace unos días fuera condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a una condena descomunal de 10 años en base a imputaciones por porte de bombas Molotov y homicidio en grado frustrado. Estas imputaciones fueron obtenidas y se llegó a la convicción por parte del tribunal para aplicar estas penas mediante la aplicación de medios probatorios absolutamente ilegales, popularmente conocidos como las declaraciones de los funcionarios policiales intramarcha. Esto significa la actuación de personal policial totalmente fuera de todo protocolo jurídico y al mismo tiempo carente de todo control jurisdiccional. Darle legalidad a esto significa abandonar los principios de legalidad que regulan el accionar de las policías y también de los tribunales de justicia. Esta condena, que por su magnitud rivaliza con condenas equivalentes a aquellos que están presos actualmente en Punta Peuco como resultado de delitos de tortura o inclusive de desaparición. De ahí que esta condena, que es de presidio mayor, resulte absolutamente, como ya he dicho, descomunal. Pero hay un aspecto que también tiene especial importancia, y es la circunstancia de que Nicolás Piña, mientras se encontraba en prisión preventiva, fue visitado por el actual presidente Gabriel Boric, quien, como parte de su campaña, se comprometió a retirar las querellas presentadas por Piñera y que mantenían en prisión no solo a Piña, sino que a centenares y a miles de presos políticos en las cárceles en nuestro país. Hoy día en la mañana, efectivamente, asistimos al penal Santiago 1. Seguiremos trabajando con la frente en alto por verdad, justicia, reparación, por el indulto a los presos políticos. En el caso de Piña en particular, Boric no solo sostuvo las acciones penales dirigidas en su contra por parte del Estado, sino que a través del Ministerio del Interior, al término del juicio, pidió la prisión preventiva para Nicolás Piña. Esto llama poderosamente la atención, ni siquiera lo hizo el Ministerio Público. El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago denegó esta cautelar especialmente gravosa y fue recién la Corte de Apelaciones de Santiago la que la estableció. Nos ponemos a pensar a este respecto si será una forma también de castigar adicionalmente a Nicolás Piña, precisamente porque en su momento el presidente se comprometió con su libertad. Esto nos hace dudar de la autenticidad no solo de la campaña del presidente Boric, sino respecto de a quién obedece las acciones gubernamentales en esta materia y especialmente en lo relativo a la vigencia de los derechos humanos. Por lo mismo, nos comprometemos a seguir instando por la nulidad de este juicio y que tenga como definitiva, como corresponde en derecho, que los tribunales se pronuncien absolviendo de toda responsabilidad penal respecto a Nicolás Piña y le den la libertad que le corresponde. Libertad para Nicolás Piña. Vamos para adentro. Libertad para Nicolás Piña. Ya ahí teníamos, de hecho, las palabras de Gustavo Burgos, ya abogado, y que está bastante cerca dentro de lo que es el caso de Nicolás Piña, ya el ingeniero. Tenemos el comunicado oficial que lanzaron hace un par de días, de hecho, esta especie de coordinadora por la libertad justamente de Nicolás Piña. La Corte Suprema de Justicia acoge el tratamiento de nulidad por el fallo. Ante las irregularidades del fallo condenatorio en el juicio de Nicolás Piña en primera instancia, donde el tribunal dictaminó 10 años y un día para por la demanda de la Fiscalía al Ministerio del Interior, Secretaría de Defensa Nacional y abogado del Paco también, por homicidio frustrado y lanzamiento de material incendiario, la defensa y la familia solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se acoja al pedido de nulidad del mismo. El día 1 de noviembre se informa que fue admitida esta solicitud, con lo cual se dará inicio al proceso de análisis y tratamiento donde se resolverá si se ratifica el fallo en primera instancia, se anula el fallo y por tanto se absuelve al compañero, o se realiza un nuevo proceso judicial dando por nula las pruebas en primera instancia. Es importante recordar y destacar que las irregularidades del fallo se deben principalmente porque las pruebas audiovisuales y de pertenencia fueron presentadas por medio de procedimientos de miembros de la SO9. Conocidos como intramarchas, sin autorización ministerial o judicial. Por otro lado, en los peritajes de estas pruebas no se han demostrado participación en los hechos. Las imágenes recabadas no son continuas, están cortadas y no demuestran que Nicolás sea el sujeto del hecho. Las pruebas de hidrocarburos en el cuerpo y vestimenta dieron negativo. Las pertenencias del sujeto y de Nicolás son incompatibles. Por otro lado, en esta incompatibilidad del tribunal opta por dirimir sin dar lugar a la defensa en su derecho de contraponer argumentos y pruebas en la defensa de la inocencia de Nicolás. Hacia la lucha judicial por la verdad y justicia, es importante seguir con el apoyo popular, masificar esta campaña, visibilizar cómo se está logrando a pesar del bloqueo de los medios. Ya, cualquier tipo de información está al Instagram, que es @NicolásPiñaLibre. @NicolásPiñaLibre. Y justamente el día de hoy, la familia también emitió un comunicado con respecto a un medio de desinformación masivo. en el cual aparecía de que Nicolás estaba en clandestinidad, ya como que se había dado la fuga y estaba en rebeldía, cosa que ellos desmintieron. Y justamente lo que está pasando con Nicolás, que está esperando lo que es esta próxima, esperemos, nulidad del juicio, ya este comunicado con respecto a la que la Corte Suprema acogió lo que es el tratamiento de nulidad del fallo. Así que está en espera de eso. Y solicitaron, obviamente, lo que es la prisión preventiva del compañero Nicolás, el ingeniero. Así que para ellos, ya para la familia, para Nicolás, un abrazo fraterno, compas, esperando obviamente la nulidad del juicio y que salga libre. No solamente Nicolás, sino que todos los presos políticos ya afuera en las calles. Esto es Tenemos a Matute, Tu Amargo Madrugar, etcétera. Tampo, compas. Tu Amargo Madrugar del disco, Tu Amargo Madrugar del año 2017. Vamos a ir a escuchar a Los Presos o a Las Presas, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a un nuevo 5 de noviembre con respecto a la muerte, la fatídica muerte de Barry Horn, activista por la liberación animal. Ya vamos a ir a compañero preso, que murió justamente preso por un tema de salud, de hecho, y falleció en las cárceles británicas, ya, compañero activista por años por la liberación animal, así que también lo vamos a conmemorar. Esto es TAM con A Los Presos y luego Palabras en Conflicto, pues, ya, así que del disco Hip Hop en Guerra, Liberación Animal, sonando acá la buena música, siempre vecinos, así que no se cambie. De los que dominan, no es eterna, ténganlo claro, mientras exista miseria habrá rebelión. Maldita explotación, escúchalo, sí. Encadenado sin haber hecho nada, por solo haber nacido en una especie equivocada. Tras las rejas arbitrariamente oprimidos, explotados y esclavizados. Hablan de una superioridad intelectual, pero el deficiente mental está en tu mesa como un pescado. El sufrimiento se mide según su intensidad y duración, no según la raza o sexo que haya sido afectado. Si vienes a discriminar por ser de otra especie, estás apoyando la misma estúpida base que hizo que miles de negros muriesen. ¿Justificas el racismo? Si te crees superior a otra especie, eso se llama especismo. No hay razón para matar a otra especie, porque su morfología es diferente a la humana. Y critican a los fascistas, no me vengan a mí con esa patraña. Miles de animales son usados para tu ropa de compañía, simplemente como diversión. Los zoológicos, rodeos y circos solo causan dolor y frustración. Y todavía no nombro a los miles que mueren en las manos de los supuestos médicos.

Te recordamos y acariciamos tu cara de niña y tu pelo azabache para decirte que aunque pasen los años, jamás te olvidamos. Tu hermano Esteban. Y entonces hace mucho tiempo los sectores políticos de la población habían venido impulsando la realización de una expropiación, que es, digamos, quitarle a quien tiene mucho, ¿ya? Porque era una acción legítima, porque estábamos bajo estado de sitio, con militares en todo Santiago, pero igual nomás se realizó la acción, ¿ya? Ahora, esto no es una casualidad porque lo de la expropiación, o sea que es el fundamento de nuestra lucha contra la dictadura, que es luchar en el momento, cuando queramos, donde queramos, nosotros damos las peleas, ¿no? Y no en los terrenos donde ellos nos ganan, ¿no? Escuchamos emocionantes audios, palabras, Luisa Toledo, Manuel Vergara, hermano, la madre de Araceli Romo. Emocionantes palabras llenas de fuerza también, llenas de lucha. Asesinados hace 35 años, Araceli fue una mujer luchadora, incansable contra la explotación, una combatiente, disciplinada y metódica, una dirigente social y política, con claridad y asertividad en los análisis, un cuadro revolucionario, y por eso hoy la recordamos junto a otro compañero revolucionario, igual de lúcido y comprometido, Pablo Vergara Toledo, el legado que trazaron, su ejemplo de vida y consecuencia, el proyecto político que abrazaron, hoy están más vigentes que nunca en un contexto actual donde la tiranía se disfraza de grandes consorcios internacionales, en donde la democracia que soñamos no tiene cabida, donde la justicia es solo para los ricos, en un país neoliberal y dependiente, con una democracia comprada y al servicio del capital financiero, en donde la patria se vende al mejor postor. Y todo lo que huele a nacionalización se transforma en subversivo y por ende en terrorismo. Es por ello que hoy es necesario que el camino que ellos emprendieron, nosotros y nosotras lo continuemos y levantemos las banderas de la organización, de la lucha, de la solidaridad entre las y los explotados, empobrecidos y oprimidos, del amor y la esperanza en un futuro libertario. Esta mujer militante, luchadora, dirigente y combatiente ejemplar muere el día 5 de noviembre del año 1988 bajo una explosión en el Cerro Nielol, junto a Pablo Vergara Toledo. En ambos reconocemos la dignidad y el décoro de combatientes ejemplares que dieron su vida en esta senda. Y el mejor ejemplo de sus vidas no se hará en los cementerios, con discursos victimizadores o con monumentos de piedra que parecen nuevas lápidas. El único homenaje a la altura de la entrega es precisamente en las calles, en los centros laborales y estudiantiles, el calor de la lucha por construir la fuerza social capaz de derrotar y derrocar el orden impuesto, ¿ya? Estas son palabras de hace un par de años, pero que son totalmente vigentes con respecto a lo que es el asesinato de Araceli Romo y Pablo Vergara Toledo, ¿ya? Es como que estuviera pasando, bueno, de hecho sigue pasando. Imagínense hace cuántos años atrás y todavía seguimos en esta misma senda neoliberal, ¿ya? Pero esto se tiene que acabar en algún momento, ¿ya? Como decíamos la semana pasada, cualquier noche va a salir el sol y será así, compas, y será hermoso, ¿ya? Vamos a ir en forma inmediata, compas, porque tenemos dos temitas dedicados a los compañeros, ¿ya? Vamos a ir de inmediato con la presentación de este espacio llamado Trova Libre y vamos con esa presentación ahora. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Vamos a ir dentro de lo que es este espacio dedicado a la trova. Vamos a tirar dos temitas ya dedicados justamente a los compañeros Araceli Romo y Pablo Vergara Toledo. Primero vamos a escuchar a Camilo Altamirano, ya con un tremendo tema llamado Un niño y un fusil, una creación surgida en las experiencias de solidaridad y lucha en la Villa Francia, creada por Camilo Altamirano e interpretada por el grupo Génesis de Villa Francia. con su hermano Gonzalo Altamirano, Rodrigo Figueroa y Toto Naredo. Gracias también a Diego Norambuena por rescatar este bello material y que todos los pobladores y pobladoras de la Villa Francia que han hecho esta canción suya, ¿ya? Vamos a seguir con Camilo Altamirano con Un niño y un fusil y luego vamos a presentar otro tema llamado Canción para el Pablo Vergara, ya que es cantado justamente por Pato Zúñiga y la letra es de Pancho Miranda. Dos temitas dedicados a Araceli Romo y Pablo Vergara en La Trova Libre. Pueblo río,

4 meses de juicio. Ya Francisco fue condenado como autor de 2 envíos de artefacto explosivo, un delito de homicidio frustrado a carabineros, un delito de lesiones graves a carabineros, un delito de lesiones menos graves, 5 delitos de lesiones leves, un delito de daños calificados, un delito de homicidio frustrado a Hinspeter, 2 delitos de colocación de artefacto explosivo, absuelto de usurpación de identidad. Mónica, condenada como cómplice de 2 delitos de colocación de artefacto explosivo y fue absuelta de posesión de marihuana. En resumen, el tribunal aceptó gran parte de las acusaciones de la fiscalía, pero en el caso del compañero Francisco rebajó un homicidio frustrado a lesiones y absolviendo de usurpación de identidad. En el caso de la compañera Mónica, se modificó su grado de autora o cómplice, además de rechazar algunas agravantes que proponían los perseguidores. Se espera que el día 7 de diciembre el tribunal entregue la sentencia definitiva con la cantidad de años específicos de condena que espera cada uno de los compas. Saludamos a los corazones negros que asumen golpear a los poderosos, amor y anarquía, a Mónica y Francisco. Buscando la calle, importante red social, ya busquen, buscando la calle, importante red social con respecto a la situación y actualización de la situación de los compañeros presos, ya, así que importante eso. Vamos a estar atentos, justamente vamos a estar pendientes de lo que está pasando, de lo que va a pasar con Mónica y Francisco, compas, como lo hemos estado hemos tratado de estar pendientes siempre con respecto a la situación de los compañeros presos anarquistas, Mónica Caballero y Francisco Solar. Un caos. Viejas conocidas, Mónica Lacalle. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ahí estábamos escuchando un caos, compas, esta banda fantasma anticarcelaria que musicalizaron este comunicado del año 2020 de Mónica. Ya, así que bueno, un caos, compas. Ya. Vamos a ir en forma inmediata, ya los tenemos como 3 o 4 actividades nomás, compas, rápidamente porque ya estamos en la hora. Esto es la se va a realizar la 10ª Convención de Tatuajes y Arte Corporal en apoyo y complicidad con nuestros compañeros en prisión. Solidaridad a flor de piel. Esto va a ser el día sábado 25 de noviembre desde las 11 de la mañana en el Salón Multiuso de la Villa Francia. El aporte de dos luquitas. Tatuajes, piercing, suspensiones, música, informativo de presos y presas, feria anárquica, propaganda, comida vegana y más. Diferentes trazos, estilos y vivencias, la misma solidaridad. Porque cuando la solidaridad aflora en la piel, las palabras se transforman en acción. Ya 25 de noviembre, compas. Jornada por la memoria del compañero Kevin Garrido, a 5 años de su asesinato en la cárcel Empresa Santiago 1. Proyección en música en vivo, propaganda anticarcelaria, espacio para niñes, talleres, acopio, encomienda para Joaquín García, pasacalle. Esto va a ser el día domingo 12 de noviembre, desde las 14 horas en Las Estepas, 845 en la Villa Francia. Conmemoración justamente a la memoria del compañero Kevin Garrido. Se está realizando una colecta solidaria, una campaña de aportes solidarios para Mónica Caballero. Ya todo lo recaudado irá directamente para cubrir algunos gastos necesarios que se han tenido que realizar para solventar la estadía en prisión de nuestra compañera. Que la solidaridad sea más que una palabra escrita. Mano abierta al compañero o compañera, puño cerrado al enemigo. Mónica a la calle, hasta abrir todas las jaulas. Los datos de transferencia para esta colecta solidaria son los siguientes. Una cuenta corriente del Banco Estado, número 00100500272. 00100, luego 500272. Al RUT de 17.029.738-5, 17.029.738-5, Banco Estado. Enviar el comprobante al WhatsApp más 569-4202-0167, más 569-4202-0167. En cuenta corriente, no cuenta RUT, compas, en el Banco Estado. Ya para que estén atentos también, bueno, en las redes sociales también está... Ya está difundiéndose lo que es esta colecta solidaria con Mónica Caballero. Radio Nehuen también está en una lucatón solidaria, compas. Así que cualquier tipo de información, por favor, contáctense con Radio Nehuen. contacto@radionehuen.cl para poder costear justamente el poder seguir transmitiendo como radio online. ¿Ya? Ya, compas, nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias, primero que todo, por estar acá. Muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerde que estamos en las diferentes radios cómplices de La Contra y junto con eso también el canal de Spotify, que pueden buscarnos como Contra Babilón. Y nos despedimos con un tema dedicado justamente a los compañeros Mónica y Francisco. Esto es Reyerta, pan rock. Reyerta, que es una bandota. Esto es La Revuelta Debe Destruir la Prisión. Hasta la próxima. Muerto el Estado y viva la anarquía. Ya. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.